Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La vi mal. Hace tiempo que no me encontraba con Laura, quien llegó muy pálida a la reunión. Abandonada de sí misma por completo, nos platicó que llevaba 6 meses tomando antidepresivos para subir el ánimo. Sin embargo, ellos habían hecho que subiera de peso 10 kilos, lo cual la deprimía más. Me levanto sin energía, así que me quedo en la cama hasta pasadas las 11 de la mañana. Nada me interesa, duermo muy poco y se me ha caído mucho el pelo. Ya no sé qué hacer, nos comentó con lágrimas en los ojos. Como ella, un gran número de personas con este padecimiento busca diferentes remedios y en su mayoría recurren a los antidepresivos, un recurso de fácil acceso, pero quizá no el mejor ni el único. Hay teorías que apoyan la idea de tomar un camino más sano y natural, como la del doctor Uzi Rice, autor del libro The Natural Superwoman. Si bien la depresión es un asunto serio y toda decisión se debe consultar con un especialista, comparto contigo lo que puede ayudar a combatir la depresión desde el punto de vista de Rice. Lo primero que sugiere es revisar los niveles de hormonas en el cuerpo. Dice, son las herramientas más poderosas en el almacén de tu cuerpo para controlar la depresión. En su experiencia, el estrógeno es el mejor antidepresivo, en especial para mujeres. La progesterona, en dosis bajas, también puede ayudar en casos más leves de depresión. Y sugiere revisar el funcionamiento de la tiroides antes de consumir un antidepresivo. Por otro lado, recomienda cuidar lo que comes. ¿Qué tienen que ver los alimentos con la depresión? Mucho, nos dice Rice. Muchas de las personas con depresión suelen ser adictas al azúcar. Además de promover la inflamación, el azúcar puede exacerbar de manera directa los desórdenes de estado de ánimo. Así que sugiere consumir, en su lugar, frutas y alimentos como pescados y mariscos, vegetales de hoja verde oscuro, chocolate oscuro que por sus propiedades antidepresivas ayudan. Asimismo, consumir suplementos alimenticios como ácido fólico, vitamina B12, vitamina D. Se pueden tomar cápsulas también de hierba de San Juan, 300 miligramos, que ayuda a elevar la serotonina, dopamina y norepinefrina en el cerebro y es muy efectiva para tratar los desórdenes de ánimo. Es benéfico el suplemento 5-HTP en dosis de 50 a 300 miligramos que calma, relaja y reduce el apetito. Y la DEA, una hormona que produce efectos antidepresivos, la melatonina, además de ser un gran antioxidante, ayuda a dormir mejor, entre otras muchas cosas. Asimismo recomienda, levántate de la cama. A pesar de que sientas que el mundo entero conspira contra ti, comienza el día si quieres sentirte mejor. Vigila tu postura. La manera en que llevas tu cuerpo habla mucho de tu ánimo. Párate derecho, contrae el estómago y levanta la barbilla. Esto comunica a otros y a ti que estás en control de los retos de la vida. Cuida tu aspecto. Báñate y mantente fresca. Usa ropa colorida con la cual te hayan floreado antes. Con frecuencia olvidamos el efecto sanador que tiene tanto un baño como los piropos. Intenta un poco de ejercicio. Cualquier actividad física a cualquier hora y nivel es el primer gran paso para combatir la depresión. Y por último, socializa. Los amigos son parte vital de tu vida. No puedes permitirte desconectarte de ellos, aunque tu mente te pida lo contrario. Así que recordemos que los antidepresivos no son el único camino. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.